Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Se supone que la persona que se sienta acá al frente del micrófono debe tener la mejor energía y de estar diciendo, oh, qué ánimo, qué bacano, y en el fin de semana vamos a pasarla del putas. Es el primer día del mes, es un mes de muchas cosas. Generalmente, yo me encargo de eso, pero hoy no. Hoy no, mis queridos amigos, estoy acá apenas respirando. Estoy aquí, hombre, como lo dije al principio de la nada del rock, solamente las mujeres que han tenido un parto natural, así, como tal cual, como la vieja usanza, como la época medieval, cuando llegaban las parteras a las casas y todas esas cosas, y el dolor más inmenso que uno ve en esas películas de la Edad Media y las mujeres sudando y teniendo el hijo, solamente ellas pueden saber a ciencia cierta, una aproximación, pero es que es una aproximación, párele bolas, ¿no? Es una aproximación a lo que nosotros los hombres nos da cuando tenemos gripa. Es una aproximación, yo pienso, según los estudios científicos hechos por el SENA, eso es más o menos como un 3%. Un 3% del dolor que uno puede llegar a sentir. Y aún así, vean, estoy aquí, parece que no tuviera nada, ¿no? Parece que no tuviera nada. Pero es porque, hombre, ay María, estamos acá dándolo el todo por el todo. Capitaneando esta nave a pesar de las circunstancias, no importa que estamos contándole lo que le pasa a uno, hombre, si es que eso sucede. Contándole a uno y agradeciéndole pues también a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, que se conecta con nosotros, estamos en vivo para ellos. También lo hacemos para nuestros amigos de Emisora 90, también para AC Rock en Puerto Rico, la hermosísima Isla del Encanto, y en Bolivia en César Radio Rock de Classics. Y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, quienes se encargan en difundir esta señal que estamos originando desde aquí, desde la hermosísima ciudad de Pereira. Desde la hermosísima, querendona, trasnochadora y morena. No sé si eso tiene un orden, ¿no? Pero bueno, no sé si lo dije bien. Pero así es, estamos acá. De hecho, es el último de hoy en 8 para contarles a nuestros oyentes. Ah, caramba, venga, yo miro el calendario. De hoy en 8 días, efectivamente, hoy en 8 días no hay nave. De hoy en 8 días no hay, o no sabemos, o no sé si haya nave, porque es que estaré viajando a Bogotá. Toca volar temprano, entonces estaré regresando a mi casa, a mi familia, al seno de mi hogar. Estaré llegando allá. Es decir que este fin de semana que viene es el último fin de semana que estaré aquí en esta hermosísima ciudad. Y yo con esta peste que me va a tocar chutearme las nalgas, como se dice. Casi no encuentro el término, pero bueno. Por acá me pidieron que saludara a unos chiquitines. A ver si están por aquí. Sí, por acá es. Efectivamente, Elkin me escribe a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, aquí con mis chiquitines Santi y Nico, escuchando el túnel desde Madrid, Cundinamarca. A estos chicos, a Santi y a Nico, páreme hola, chicos. Sí, señor. Este saludo lo hace su papá, Don Elkin. El señor Elkin, imagínese usted. Los tiene ahí al ladito, escuchando la mejor música que existe en el planeta Tierra, chicos. Es que esto es la mejor música. Y voy a colocar dos canciones de una banda que de seguro ustedes ya la han escuchado por la película que cada rato sale en Star Channel. O sale en FX también. Y es la del Queen, ¿no? La de Bohemian Rhapsody. Sí, si vieron esta película, chicos, me imagino que sí. Si su papá es rockero, lo tuvo que haber llevado a ver esa película. Y cuenta la historia de un tipo que el hombre, y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta, chicos, Santi y Nico, el hombre la creía. O sea, desde un principio, él no tuvo duda del éxito que tuvo. O sea, él siempre en su cabeza estaba configurado que iba a tener éxito. Y esa es parte del éxito, es casi el 70% del éxito. Creerse la vuelta, creer que las cosas van a funcionar. Y pues ese es el mensaje que les quiero dar, chiquitines. Y gracias por estar ahí conectados. Y gracias a Elkin por ponerlos ahí también a escuchar la nave del rock. Así que si ustedes creen que son capaces, ya tienen el 70% asegurado. Si se imaginan eso, ya todo está así. Y él dijo, una de sus frases, que esta canción que viene a continuación con la doble dosis, él dijo, no,

to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Estás escuchando El Tour del Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Nox. Hermosillo

Estás escuchando El Tour del Rock. Just

La nave del rock. What? Aquí estoy. No he fallecido en este... Uy, juepucha. Me está cogiendo duro. Me está dando duro. Ya estoy hablando así. Sí, ya estoy hasta... ¿Tapada la nariz? La nariz. Sí, señor. La nariz. En tus oídos. El... Tú del rock. Imagínese usted cuando llega a Bogotá con ese frío. A mí me hace daño el frío, eso que soy de Bogotá, nací allá y todo eso. Pero aquí estamos a unos 23 grados, o sea, es algo llevadero. Imagínese uno con frío a decir que no puedo hablar. No haría el turno, la verdad me quedaría muy complicado. A ustedes mil gracias. Hemos llegado al final, dejé un tiempo ahí que la música rotara, que escucharan lo que estaban pidiendo. Estaba muy atento de algunas canciones, de colocarlas acá en esta doble dosis, y llega el momento de despedirnos. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones estoy de un mismo artista. A continuación, en el Tule Rock. Doble dosis. Como ese man que habla ahí, así estoy hablando. Doble. Estoy en La Inmunda. Y así en La Inmunda, desde La Inmunda, estoy reportando. Para todos ustedes, mil y mil gracias por sus conexiones, por sus saludos, para que me cuide, para que me mejore, me recupere. El próximo martes espero ya estar mejor. Sí, esto pasa, es una gripa. 100% confirmado que es una gripa, porque me estoy aquí probando una lecherita y sí, me sabe. Y no tengo fiebre y nada, tengo un tema del cuerpo que me pesa tremendo. Bueno, también es que estoy gordito. Los dejo, por supuesto, con una de las bandas más épicas de los 70. Estos señores son Deep Purple. Y con esta canción, que lo más posible es que yo le haga honor ahorita cuando finalice la nave. Vamos a hacer un poquito de pereza. Esto es Lazy. Deseándoles a ustedes, por favor, cuídense del bicho que les dé gripa. Eso está bien, no es normal. Es algo incontrolable. Pero el bicho sí se puede prevenir. No, que no le dé el bicho a usted, por favor. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, emisora 90, AC Rock en Puerto Rico. También en Bolivia, nuestros amigos de César Radio Rock de Classics y emisora Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A ellos mil gracias por difundir esta señal griposa que generamos desde la ciudad de Pereira. Esta señal. Digo banano. A todos ustedes los dejo con esta muy buen tema. Chao, chao.